calificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Comienza el recorrido. A su izquierda podrá ver a los melenudos, gente que disfruta de mover sus cabezas al unísono con el sonido de las guitarras y la batería. A su derecha verán a los puncos. Ellos siempre están en manada cuando van a entrar a un pogo. Al final del recorrido podrán ver a la especie ecuatoriana. Le rogamos que no tome fotografías, porque podrían causar que se forme un pogo gigante. A menos, claro, que sean lo suficientemente valientes para entrar a uno. Dicho esto, sean todos bienvenidos a su programa El Zoológico del Rock. Cinco horas, un minuto, damas y caballeros, bienvenidos una vez más. Hace un frío acá en Quito, está casi congelando. Es extraño el clima de Quito, en la mañana nos ataca con una radiación tremenda que nos va a dar superpoderes así medio extraños. A los del zoológico nos ataca con esos superpoderes que nos van a convertir en animales enjaulados. Y en la tarde nos cae una llovizna, no tienes ni idea. Puedes nadar en las calles de Quito, puedes surfear en las calles de Quito, puedes ir en barco en las calles de Quito. Loco, Quito está loco, pero ya que se va a hacer. Quito es así, la ciudad así nació, así se ha de ir al infierno o al cielo, a donde quiera que se va. Depende, no, si es Curuchupa se ha de ir al infierno, si no es Curuchupa y sabe a lo que se tiene, también se ha de ir al infierno, pero al menos es donde está la ciudad. Bienvenidos una vez más al Zoológico del Rock. Esta vez traemos mucha información, también traemos mucha música fuerte, traemos música internacional y también traemos música nacional, muchachos y muchachas. Y vamos a empezar con algo suavecito, vamos a empezar con algo súper fresco, vamos a empezar con una banda argentina de punk rock, y no porque sea por punk rock quiere decir que va a ser fuerte, sino que esta es una de las canciones, se puede decir, un poco más suaves que tiene esta gran banda, Ataque 77, que casi estuvo de visita por el Ecuador, pero finalmente no se dio. Vamos a revisar por qué no se dio, pero vamos con la primera canción. Esto es Arranca Corazones, del disco Antihumano. Evitar resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir. Terminemos todo, mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir. We'll be right back. Sonaba Arranca Corazones de Ataque 77, una banda de punk rock originaria de Argentina, que de hecho casi estuvo de visita por nuestro país en el encuentro de agrupaciones de motos aquí en el Ecuador. Estaban bandas confirmadas, estaba Mortal, estaba Muscaria, y no sabemos qué pasó. Al final no se realizó, se canceló por X, Y, Z razón. Ataque 77 no pisó de nuevo suelo ecuatoriano, y esto es muy preocupante, de hecho, porque ya lo habíamos dicho hace semanas pasadas que, de hecho, el miembro fundador de Ataque 77, Mariano Martínez, habría confirmado mediante un video en su canal de YouTube la separación, se puede decir definitiva o la separación parcial. Los fanáticos estamos a la espera todavía, pero ya se habla ya de una separación de la banda que comenzó por los años 90 más o menos. Martínez afirma que de hecho todo se debe a problemas de salud de algunos de sus integrantes, tal vez de él incluso, y también afirma que esto se debe también a peleas con la discográfica que los está manejando, y que de hecho están a punto de sacar su último disco. No se sabe el nombre del último disco de Ataque 77, no se sabe si ya se grabó, si ya está en preproducción, o sea, se sabe que ya está tal vez en producción y postproducción, pero no se sabe si va a salir o no, porque como les menciono, Mariano Martínez está ya diciendo adiós a lo que es Ataque 77. Ataque 77 tal parece que ha estado dando sus conciertos ya de despedida, y una de sus paradas era efectivamente Quito, Ecuador, aquí en el Ágora, la Casa de la Cultura, y vamos a estar presentes de ahí. Sin embargo, algo salió mal y Ataque no pudo llegar a este festival, como también el festival no se pudo realizar. Entonces esperemos que se les traiga de nuevo a los muchachos. La gira de despedida de estos grandes músicos, de estos grandes argentinos, termina los últimos días de noviembre, entonces todavía tenemos tiempo de ver a esta legendaria banda de punk rock argentino. Esperemos que esta gran banda no nos esté tomando el pelo, que sea una jugada de inocentes, de atrasada, pero nunca se sabe, ¿no? Entre sus discos más representativos está Retorno a la Masividad, Antihumano, Pirotecnia Actualizada, que fue un EP, Carmagedón, Alejamiento de Ciro y Estallar, un acústico en el Teatro Ópera, y de hecho tienen muchos más discos. Todos sus discos hablan no solo de lo social, también hablan de lo que es el sentimiento en la cancha, el sentimiento en el rock, el sentimiento en Argentina. ¿Cómo no olvidar? Claro, mandarle un saludo muy grande a toda la Argentina, a la Argentina que está todavía en lucha por lo de Santiago Maldonado. El rock no solo es ruido, el rock también es algo social, y esperemos que lo de Santiago Maldonado se resuelva de la mejor manera posible y que haya justicia. Vamos ahora sí con la siguiente canción. Esto es Rock Nacional, esto es de una también ya desaparecida banda de aquí. Desaparecida, ni idea de dónde estaban los muchachos, pero esto es Chulpi Tostado con Carlitos Men, Mucha Boca, Cero Punk. Un golpe a tu envidia, un callo a tus costillas. A ver, a ver, a ver. Carlitos Men, Mucha Boca y Cero Pong, de la legendaria banda ecuatoriana Chulpitos Dado. Y digo legendaria porque de hecho una de sus canciones se volvió muy significativa aquí, la que habla de un del cómo es el Ecuador, ¿no? La prensa amarillista, los políticos, cómo tumbamos y ponemos presidentes cada que nos da la gana. Es como estar jugando Monopoly aquí con el Ecuador. Es más o menos así. La banda logró plasmar todo eso en sus primeros años y con su último disco, no recuerdo muy bien, el 2850 creo que es el nombre del disco. No recuerdo muy bien el último disco. La última vez que se supo de los muchachos fue en 2016. Creo que recién tuvieron una entrevista de radio por Argentina después de mucho tiempo, pero de ellos no se ha sabido mucho. Sin embargo, queda en la memoria de, bueno, quienes fuimos adolescentes por los años 2007, 2010 más o menos, cómo se coreaba a Chulpito Estado en los colegios. Y es de hecho una de las buenas bandas de punk de aquí de Quito, de punk de aquí del Ecuador. Una muy buena banda significativa. Chulpito Estado no ha dado señales de vida desde más o menos 2016, pero lleva más o menos 3 álbumes en su haber. Está El Hecho en Casa, El No Somos Los Mismos y El 2850, si no estoy mal. Son 3 álbumes, deberían buscarlos, deberían checarlos, están súper buenos. Y además, ¿quién no quita que de hecho pueda hacer que, o sea, de tanto escuchar a Chulpito Estado, se pueda tener de nuevo a la banda, no tocando en vivo, no es tanto, pero sí escuchando más canciones, que la gente ya salga a producir sus discos y toda la onda? Entonces, esperemos que Chulpito Estado vuelva, esperemos que esta gran banda no desaparezca así de la nada, porque ni siquiera se despidieron de nosotros. Entonces, ya que vamos a escuchar la siguiente canción, esto viene del álbum Wasting Light, es de una banda norteamericana, una muy buena banda norteamericana. Estos son los Foo Fighters con su canción Rope. Decisions got me climbing up the wall. puro estilo del rock norteamericano, nos sorprendía a los Foo Fighters con su canción Rope. Esta canción es parte del álbum Wasting Light, que salió al mercado nada más y nada menos que en abril 12 del 2011. Ya tiene años este álbum, y esta canción también ya tiene full años, pero es de hecho uno de los álbumes más representativos de Foo Fighters. Tienen canciones tan buenas, deberían de escucharlo de principio a fin. Es el séptimo álbum de la banda y es, se puede decir, el álbum donde nuevamente vuelve a tocar el legendario guitarrista, el cuarto guitarrista, se puede decir, de Nirvana. Nirvana en un tiempo estuvo orientado solamente como un power trio, sin embargo, tanto Dave Grohl como el bajista, a quien ya les voy a mencionar después, mencionaron que sería bueno tener un cuarto guitarrista, y ahí es donde entra este gran guitarrista, que también tocó después para los Foo Fighters, tocó en dos álbumes, y a partir de este Wasting Light, este guitarrista se volvió más representativo, se volvió más importante para la banda. Así fue como Foo Fighters se formó por una agrupación de tres guitarras, un bajo y una batería. Y adicionalmente ahora están con un teclado, pero eso es otra historia. Wasting Light, el séptimo álbum de Foo Fighters, fue documentado y fue expuesto para los fans de la banda, tanto en el Twitter de la banda como en páginas de internet de la banda oficiales. Y últimamente sacaron un documental de los Foo Fighters. Ahí menciona todo lo que fue Wasting Light, menciona también todo lo que fue la creación de los Foo Fighters, como Dave Grohl se arma de valor, se puede, no puedo usar lenguaje obsceno en este horario y en ningún otro horario según las reglas, entonces solo voy a decir que se arma de valor y logra hacer de nuevo una banda después de la trágica muerte del vocalista rubio Kurt Cobain. Y de hecho no es el único que se armó de valor, ya que Chris Novoselic también se armó de valor y estuvo más orientado a la música protesta, estuvo más orientado a la música política, se puede decir. Y aquí hay un dato interesante tanto del álbum Wasting Light como de Chris Novoselic. El bajo de la canción I Shouldn't Know, que es una canción que habla mucho de alguien que se arrepiente de no haber visto venir las cosas. Muchos creen que de hecho es una canción dedicada para Kurt Cobain, de parte de Dave Grohl, mencionándole que él debió saber que Kurt Cobain terminaría de esa manera, pero Dave lo ha desmentido un montón de veces. Sin embargo, la canción es muy profunda, es muy potente, habla mucho de haber intuido las cosas antes de que pasaran. Y esta canción tiene en el bajo la colaboración de Chris Novoselic, el mismísimo bajista de Nirvana, lo que quiere decir que una vez más Dave Grohl y Chris Novoselic estuvieron juntos en una sala de grabación, en una sala de producción, para armar esta bellísima canción. Escuchábamos Rope del álbum Wasting Light de la banda Los Foo Fighters. Vamos a seguir con mucha más música. Esta es una bandita que encontré hace muy poco, a pesar de que estos muchachos ya van rondando desde el 2004. No me juzguen, yo era más del rock norteamericano. Ya después me vino el rock nacional, después me vino la fiebre del rock nacional. Pero vamos a escuchar a esta gran banda de Cuenca, esto es Radio Fantasma. Quiero ser Escuchábamos a la banda cuenqueana Radio Fantasma y esta canción Humedad. La banda cuenqueana ha tenido un recorrido muy, muy, muy, muy interesante y de hecho muy, muy, muy productivo. Radio Fantasma ha conquistado escenarios en todo el país. De hecho, han sido galardonados con múltiples premios, por ejemplo, los premios de Mis Bandas Nacionales. También fue Mejor Canción del Año en el año de más o menos 2009. Banda Promesa en los premios nacionales que ya les mencioné. En el año 2010 Radio Fantasma estaba dispuesta a romper los esquemas y componen su nuevo sencillo Habitación. Esto fue compuesto por todos los integrantes de la banda y hay algo adicional a esta banda. El productor que les está ayudando a esta banda es nada más y nada menos que alguien muy muy muy cercano a lo que es Soda Stereo, ya que este personaje colaboró en el 2009 con Radio Fantasma para sacar su sencillo Satélite. Daniel Saiz fue ex integrante de Soda Stereo y también es productor musical. Este muchacho fue quien los llevó a, se puede decir que los llevó al buen camino de la música. Produjo Satélite, que fue una de las canciones más representativas que tuvo la banda de Radio Fantasma. No se sabe si siguen o no vigentes. Se sabe que los muchachos hacen muy buen rock. Se sabe que de hecho su última actividad fue en el año más o menos de 2011-2012, pero Radio Fantasma todavía suena aquí en no solo en el Zoológico del Rock, sino también en todas las radios nacionales. Banda cuencana de la que hay que sentirse orgulloso y hay que sentirse muy honrado de ser representado por estos grandes músicos. Antes de seguir, creo que sería muy buena idea ir a una pequeña pausa publicitaria y después regresamos con mucho más aquí en el Zoológico del Rock. No se despeguen de esta señal. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? Este hospital, ¿quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. El retorno del duende de Chiqui de la Torre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chiqui de la Torre reaparece en la escena artística para presentar a los personajes, escenarios y relatos de las culturas ancestrales ecuatorianas. El pintor reúne al mito y a la realidad dentro de una muestra en la que dialogan los cucos, ninfas y diablos, los diversos colores y tonalidades de los paisajes locales. El retorno del duende en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 23 de octubre al 23 de noviembre. Entrada libre. Dubái será el destino del próximo maestro ganador de la estatuilla Knowles. Conoce y comparte con los mejores profesores del mundo. Participa en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador, viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Vamos a seguir hablando del rock and roll. Bienvenidos de nuevo al Zoológico del Rock. Y hay un par de noticias. A mí no me gusta ser portador de malas noticias, pero es lo que se ha dicho últimamente. Por ejemplo, la muerte del hermano, uno de los hermanos de los hermanos Young, de Angus y Malcolm Young, el hermano George Young, que fungió como productor de la banda mucho tiempo, que fungió también como bajista en el disco de High Voltage de AC/DC, falleció recientemente. Es una gran pérdida no solo para los hermanos Young, sino también para el rock en general. Y es triste saber que de hecho nuestra generación, tal vez la generación de los 90, de los 80, nosotros estamos vivos, pero hay que cachar que vamos a estar viendo cómo se van uno por uno nuestros ídolos, si es que no se fueron ya. Por ejemplo, ya se fue el vocalista de Linkin Park, se fue el muchacho de Soundgarden también. Entonces como que muy, muy, muy complicado saber que la vida va a seguir con o sin ellos. Y aún así es súper denso ver que ellos ya no van a regresar, nada por el estilo. Y nosotros estar viendo eso, ¿no? En un punto tenemos que entender que AC/DC se va a acabar tal vez por eso. Hay que ser muy sinceros, a pesar de la edad que tienen, siguen rockeando muy fuerte, pero ya hay que ponernos alerta y no engañarnos, no seamos ingenuos y pensemos que de hecho AC/DC va a mantenerse joven por siempre. Otra cuestión también que es lamentable y de hecho es necesario mencionar es la muerte también del guitarrista de... Solo con muertes ando salando todo el mundo, creo. La muerte del guitarrista de la banda... la banda original, se puede decir. La banda original fundada por Marilyn Manson. El primer guitarrista. En pocos minutos les tengo el nombre, pero lamentablemente él murió de cáncer. Hasta donde sé, Marilyn Manson está muy, muy sentido por esta pérdida, ya que fue uno de sus primeros músicos. Que de hecho le ayudó a formar toda la leyenda que ahora es Marilyn Manson. Recordamos que hace unos días también Marilyn Manson sufrió un accidente. Esperemos que esté bien, esperemos que siga con su gira de promoción de su nuevo material discográfico. Algo que sí hay que resaltar es que de hecho el Distrito Metropolitano de Quito abrió un concurso ya para las bandas que tienen ya alguna trayectoria y para las que no también, no hay que desmerecer, no hay que perder la esperanza. Para aquellas bandas que quieran presentarse en los distintos escenarios que va a haber, ya mismo por las fiestas de fundación de San Francisco de Quito, entre comillas. No me voy a poner muy mestizo en esto, pero no es que sea una fundación, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que va a haber escenario y que el Distrito Metropolitano de Quito va a colitar con esto. Entonces, si tienes una banda, no solo mandes tu material al Zoológico del Rock, también sería bueno que mandes tu material a la Secretaría de Cultura del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para que cachemos, para que todos nosotros vayamos a verte tocar y todo. Eso en cuanto a noticias. Vamos ahora sí a seguir con mucha más música. Esta banda es nacional, yo me acuerdo que la escuché la primera vez en algún programa internacional y me pareció muy excelente banda. Yo casi ni creo que son ecuatorianos, pero esto suena más o menos así de parte de los Prime Minister. Vamos a escuchar esta gran canción, Satisfy. Revenge, a different side that goes beyond my established range. estamos escuchando a los Prime Minister, una banda que... A ver, ¿cómo sería? Sí es nacional, porque la mayoría de sus integrantes son ecuatorianos, pero el chiste es que ellos están erradicados en Estados Unidos. Entonces, estoy cumpliendo el uno por uno con una sola banda. ¡Toma! Prime Minister es erradicada en los Estados Unidos, exactamente en Miami, Florida, y a veces pasan tiempo aquí también en Ecuador. Es una banda que también se siente ecuatoriana, que también se siente estadounidense, y de hecho está muy bien. Es una banda, se puede decir que es un ejemplo de banda a seguir aquí en Ecuador, porque fue formada en el 2008, en el 2009 ya sacaron su primer disco, que se llamó Take a Ride. Este disco tenía canciones como Smoking Monkeys y Under Your Spell. Far From Free, de hecho, es un video que también está circulando en la red de estos grandes muchachos. Fue uno de los primeros videos de una banda ecuatoriana en llegar a los primeros lugares de MTV Latino, se puede decir. El primer video de Prime Minister fue Smoking Monkeys, y de allí siguieron y siguieron cosechando éxito tras éxito. Después sacaron su álbum Now, que fue sacado en el 2014, y de ese álbum se desprende Take It Back, una gran canción también de estos muchachos. Finalmente están produciendo su último material, está ya casi listo. Los Prime Ministers están sacando nuevo material, y esto que sonaba, Satisfy, estará obviamente en el nuevo material. Y hay un rumor, corre un rumor de que estos muchachos no solo lo van a promocionar en Miami, sino que también van a venir acá, directo a tierras ecuatorianas, a promocionarlo también. Así que sería bueno recibirlos con una gran alevosía, sería bueno recibirlos con brazos abiertos. Porque Prime Minister nos ha enseñado que no hay ningún impedimento, no hay nada que te pueda detener. Prime Minister ha sido una banda que ha sacado material tras material, y es una muy excelente banda, nadie puede discutir eso. Estábamos escuchando Satisfy de esta gran banda, y bueno, ya que antes de los comerciales ya mandé algo nacional, después de esto ya también mandé algo nacional, vamos a mandar otra canción, esto no solo con... aprovechando la ocasión de que esta gran banda, que es parte de los Big Four del thrash metal, viene para acá, para Ecuador, su primera vez, sino también el hecho de que les mencionaba muy temprano que Santiago Maldonado, Santiago Maldonado en Argentina ya fue encontrado. No es que el rock sea... Claro que el rock es político, no es politiquero y no es partidista, eso es muy diferente. Pero también hay que tener estos espacios en los que podamos mencionar este tipo de cosas. Santiago Maldonado era alguien desaparecido en Argentina, recientemente apareció, y de hecho desapareció en una protesta pacífica que él estaba haciendo en favor de la gente mapuche, en favor de los indígenas de Argentina. Entonces de la nada desapareció, ya se encontró el cuerpo, esperamos que se haga justicia. Esta canción es de la banda Anthrax, que también habla casi de lo mismo. Vamos a escuchar Indians de esta gran banda de thrash metal. estamos prácticamente a casi nada de recibir a esta gran banda, aparte de los cuatro grandes del thrash metal: Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax. Literalmente han pisado ya tierras ecuatorianas tres de estos cuatro. Solo nos falta Slayer y ve, podemos morirnos en paz. Ya, ahí sí podemos irnos al infierno como nos dé la gana. Anthrax ya mismo viene. El 15 de noviembre se estará presentando en el Palacio de Cristal, aquí en el teleférico. Las entradas están módicamente económicas. La VIP está a $79 y la general está a $46. Vale la pena ir por una gran banda como es Anthrax, una banda que ha vendido alrededor de 10 millones de discos alrededor del mundo, ha ganado múltiples premios y de hecho es una de las bandas más representativas del thrash metal. Esta canción que escuchábamos era Indians, una canción escrita más o menos en el sentido de que la gente se tiene que parar a defender lo que es suyo. Recordemos que los mapuches no solo están aquí en el sur de América, y recordemos también que no solamente hay indígenas en Sudamérica y en Centroamérica, también hay indígenas en Norteamérica que también fueron saqueados de sus tierras, que también fueron alcanzados por el progreso. Creo que me estoy volviendo muy político, creo que debería parar un poco, pero es que es así. La tierra de estas personas, de estos indígenas, fueron saqueadas y toda la onda, y Anthrax quiso mostrar su desconformidad, se puede decir, con este tipo de canciones, con este tipo de música. Vamos con mucha más música internacional esta vez, y vamos con esta gran canción de AC/DC, de parte del álbum High Voltage, de donde George Young era parte. Esto es It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll. Stop! It's a long way to the top if you want to rock and roll, una canción de High Voltage de AC/DC, una canción muy representativa de estos muchachos con su anterior vocalista y con George Young como productor, el fallecido hermano de los hermanos Young, pero al menos nos queda de recuerdo el hecho de que sí, es un largo camino para llegar al tope del rock and roll. George Young ya lo hizo, muchos más también lo harán, entonces no es difícil, al menos en el rock and roll siempre tendrás esa satisfacción de decir que lo lograste. No importa si vendiste o no discos, ve, con que toques rock and roll y a la gente le guste, listo, ya está, lo lograste, no importa eso. Si tu interés es hacer una banda para vender, entonces mejor dedícate a la mercadotecnia o a otra vaina que te dé plata. Si tu interés es hacer música, entonces ya está, ya lo lograste. Si vas a aprender un instrumento, si llegas a la gente con esa música, ya está, lo lograste. AC/DC se plantea por esto, no importa de lo que ellos canten. Sí se van a ir al infierno, sí se van a ir al cielo. Ya que es música que nos agrada, es música que nos gusta y música que está ya en nuestros corazones. También como la producción de George Young. Un saludo fraterno a los fans de AC/DC. Y vamos a terminar ya este zoológico porque ya me estoy atrasando, ya me van a querer mandar. Vamos a terminar con una banda ecuatoriana y aquí van los respectivos saluditos a todos ustedes que nos estuvieron escuchando el Zoológico del Rock. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden que estamos para ustedes, en este frío les acompañamos, mientras ustedes hacen deberes les acompañamos, en su viaje a casa los acompañamos y también, como no, en su martes muy frío, se puede decir, les acompañamos también para meterles mucho más rock and roll internacional, rock and roll nacional. Rock and roll indígena, también podemos mandar rock and roll indígena si nos da la gana. Entonces vamos a terminar esta edición del Zoológico del Rock. Muchas gracias a nuestro querido amigo Adrián, quien estuvo en los controles para acolitarnos esta tarde. Vamos con Get Down de Los Brigantes. Conmigo será hasta la próxima ocasión. Nos vemos y denle like a las páginas de las redes sociales del Zoológico del Rock. Chao, chao. Por favor, no olviden sus pertenencias dentro del zoológico. Y si desean quedarse para seguir escuchando rock, escojan el género de su preferencia y sean parte de esta jungla de los mejores sonidos estridentes.